tiempo te dejé heridas, en mis brazos podrás curarlas. Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarlas. Hasta el final. Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío, no renuncio a este amor. Mi corazón no se da por vencido. Yo te voy a amar hasta el final. Esto, ¿no, chicos? Un poquito más despacio, dice sí. Vámonos. Muchachos, ¿nos vamos para arriba? Hasta el final.